capítulo 4. La sorprendente conexión de Calvino con el catolicismo. No hay duda que Calvino impuso sobre la Biblia ciertas interpretaciones erróneas de origen católico romano. Muchos líderes calvinistas están de acuerdo en que los escritos de Agustín fueron la fuente real de la mayoría de lo que hoy se conoce como calvinismo. Los calvinistas David Steele y Curtis Thomas señalan que las doctrinas básicas de la posición calvinista habían sido fuertemente defendidas por Agustín contra Pelagio durante el quinto siglo. En su revelador libro, El otro lado del calvinismo, Lawrence Vance documenta minuciosamente que Juan Calvino no originó las doctrinas que llevan su nombre. Para este mismo efecto, Vance cita numerosos calvinistas. Por ejemplo, Kenneth G. Talbot y W. Gary Crampton escriben: el sistema de doctrina que lleva el nombre de Juan Calvino en ninguna manera lo originó él. B.B. Warfield declaró: el sistema de doctrina enseñada por Calvino es solo el agustinianismo común a todo el grupo de los reformadores. Así también a Agustín se le reconoce los credos que salen de la Reforma. Esto no debe extrañarnos si tenemos en cuenta que la mayoría de los reformadores habían sido parte de la Iglesia Católica Romana, de los cuales Agustín fue elogiado como uno de sus santos más grandes. John Piper reconoce que Agustín fue la mayor influencia de Calvino y Lutero, quienes continuaron reverenciándolo a él y a sus doctrinas, incluso después que se separaron del catolicismo romano. C.H. Spurgeon admitió que tal vez calvinismo, principalmente de los escritos de Agustín. Alvin L. Baker escribió: casi no hay doctrina de Calvino que no lleve las marcas de la influencia de Agustín. Por ejemplo, el siguiente escrito hace eco a través de los escritos de Calvino. Aun cuando los ha nombrado a ser regenerados, a quien él predestinó a la vida eterna, como el más misericordioso otorgador de gracia, mientras que a aquellos a quienes él ha predestinado a la muerte eterna, también es el más justo otorgador de castigo. C. Greg Singer dijo: las principales características de la teología de Calvino se encuentran en los escritos de Agustín, hasta tal punto que muchos teólogos consideran que el calvinismo es el desarrollo más completo del agustinianismo. Tales declaraciones son sorprendentes ante el hecho indiscutible de que, como señala Vance, la Iglesia Católica tiene un mayor derecho sobre Agustín que los mismos calvinistas. Calvino mismo dijo: Agustín es tan integral conmigo que si quisiera escribir una confesión de mi fe, podría hacerlo con toda plenitud y satisfacción de sus escritos.